por el Barbosa que queremos. Llegó la hora. Cuéntele al alcalde sus inquietudes, sugerencias y propuestas. Un espacio dedicado para toda la comunidad barboseña. Cuéntele al alcalde. Un espacio radial para los barboseños. Los sábados a las 11 de la mañana por Brillante Estéreo 88.4 FM. Su participación es muy importante. Comuníquese ahora al 406-5352. Muy buenos días. Hoy es 25 de julio y son las 11 y un minuto de la mañana. Damos comienzo al programa Cuéntele al Alcalde. Hoy nos está acompañando el... ¿Llamada del alcalde? Sí. ¿El alcalde? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló, buenos días, alcalde. ¿Aló? Adelante. Adelante. Hablo. Ah, bueno. Sí, adelante. Buenos días para todos y para todas las personas que están escuchando el programa Cuéntele al Alcalde. Muchas gracias por la audiencia. Les habla Francisco Benjumea, el alcalde del municipio. Quiero contarles que para uno es muy duro, y estoy ajustando ya 13 días fuera de mi casa. Muy duro para uno estar por fuera de la señora, de la hija, de la familia, de la comunidad, y todos los días pensando en todo lo que podemos hacer. Quiero contarles que hoy estoy en la ciudad de Madrid. Estoy aquí al lado de unos edificios que tienen más de 20 pisos, que son torcidos. Le dicen la puerta de Europa. Estamos terminando ya lo que es el proceso. Aquí me están diciendo que son torres inclinadas. Bueno, nosotros decimos torcidas. Estamos terminando el proceso académico. Hemos tenido oportunidad de recibir clase en la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Complutense de Madrid. Hemos tenido a grandes expositores, asesores del gobierno nacional, asesores de la comunidad autónoma, asesores de todo lo que es el gobierno nacional. También hemos tenido oportunidad de hablar con los gobernantes, con alcaldes, alcaldesas, diputadas. Estuvimos en el Congreso de los Diputados, que es como decir la Cámara de Representantes aquí en España. Y en general son muchas cosas bonitas para contarles. Voy a, cuando esté pues en Barbosa, voy a estar contándoles con más detalle los logros que hemos tenido. Son cosas muy buenas para todos. Y voy a contar algunas diferencias de lo que he visto acá, porque me parece muy importante que ustedes conozcan, pues, contando el alcalde, las diferencias que tenemos acá. A pesar de que nos podemos comunicar muy fácilmente porque hablamos muy parecido, quiero contarles que aquí cada una de las calles tiene 5 carriles de ida y de regreso. Hay túneles urbanos dentro de la ciudad, túneles de 8 o 10 kilómetros para evitar los trancones. Hay un metro que está enterrado debajo del piso, tiene más de 7 pisos hacia abajo, un metro que recorre toda la ciudad, y son aproximadamente 12 o 13 líneas de metro. Una está encima de la otra, entonces son muchos pisos. También quiero contarles que aquí no se ven vendedores ambulantes en la calle, no se ven personas pidiendo platica, porque el gobierno nacional aquí paga lo que se llama el paro. El paro es cuando las personas están sin trabajo, les pagan un salario mínimo. ¿Cuánto es un salario mínimo aquí en España? El salario mínimo aquí en España es alrededor de 1.000 euros. 1.000 euros equivale a 2.800.000 pesos nuestros. Pero miren las diferencias. Si uno se va a comprar un tinto aquí, le vale 2.3 euros, o sea, alrededor de 7.000 pesos un tinto. Y es más caro que una gaseosa, porque una gaseosa vale alrededor de 6.000 pesos. Entonces, así las cosas, yo quisiera resaltar aquí varios temas. Lo primero, que estuvimos en una capacitación muy importante, con personas muy importantes, hablando de todos los temas de cooperación y todos los temas de cómo funciona este estado. Porque en este estado no hay veedurías ciudadanas, no hay acción de tutela y todo se maneja por los partidos, y principalmente hay dos partidos, uno liberal y y uno conservador. El Partido Liberal Socialista se llama Partido Socialista Obrero Español y hay otro partido conservador que se llama Partido Popular y se distribuyen ellos todo lo que son los procesos. Los congresistas se llaman senadores y diputados. Por ejemplo, el presidente de España es un diputado, que nosotros llamaríamos en Colombia un representante a la Cámara. Al presidente lo eligen los otros representantes a la Cámara, o sea, los otros diputados, y pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Cuando uno habla de las personas con las manos del PSOE, todos quieren saber qué está pasando en Colombia con el referendo, qué está pasando con Sergio Fajardo, qué está pasando con todas las personas, y adicionalmente están muy preocupados sobre el asunto de redistribución de ingresos. En esa, así las cosas, son muchos temas. Estuvimos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es como decir la gobernación de Antioquia. La Comunidad de Madrid es la gran ciudad de Madrid, los municipios cercanos. Ellos son los que están pagando la matrícula a los jóvenes de Barbosa para que estudien en la universidad un minuto. Estuvimos haciendo un cálculo, son alrededor de 1.400 millones de pesos que nos está otorgando la Comunidad de Madrid hoy para los jóvenes de Barbosa en estos 4 años de la administración de Francisco Benjumea. Y la meta es que ellos puedan visitarnos y buscar cómo agilizar o agregar más proyectos para desarrollar. También les quiero contar a ustedes que tuvimos la oportunidad de reunirnos con una señora diputada colombiana. Ella ha venido trabajando hace mucho tiempo, los asesores de ella, uno de ellos es familiar, su mamá es de Barbosa. Estuvimos reunidos con ellos, intercambiamos mucha información. Y finalmente quiero contarles pues a todos que esta sociedad sorprende por muchas cosas. Primero por la cultura ciudadana, aquí todo el mundo te respeta mucho, te trata muy bien. En la calle, por ejemplo, hay muchísima seguridad. Y la base de esta sociedad es cuando una persona está sin trabajo y sin mercadito en la casa, el Estado le da la plata para que merque y pague los servicios. Segundo, cuando una persona compra una casa, el Estado se la financia a 40 o a 50 años. Tercero, la universidad. Aquí el 97% de la población estudia en universidades públicas. También quiero contarles que un carro nuevo aquí en promedio vale lo que cuestan 8 salarios mínimos, como si en Colombia un carro nuevo valdría alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, por eso, la base de esta sociedad es la clase media. Aquí tú no distingues quién es rico y quién es pobre, todos son muy homogéneos. Más del 85% de la población es clase media. La clase media es la que se gana entre 1.500 y 3.000 euros al mes. Y son los que están sosteniendo esta sociedad. Hay empleo para las personas, a pesar de que hay una crisis económica muy grande. Las personas tienen trabajo. Llama la atención entonces, aquí, sinceramente, lo que hablé la semana pasada. Muchos de nuestros compañeros y amigos de Barbosa, todos están trabajando. La felicidad que le da un alcalde ver que cada hijo de Barbosa que está aquí en Palma de Mallorca llega con su carro, nos invita a conocer su apartamento, que aquí lo llaman su piso, y que están generando ingresos y que están trabajando honradamente, es una cosa muy bonita. Pero lo más difícil aquí es que todos están pensando en cuándo y cómo volverse para Barbosa. Barbosa es un pueblo que todos queremos y que todos amamos. Y les cuento, aquí en España nadie hace chismes de nadie. Cada persona vive su vida de manera particular. Nadie se mete con la vida del otro. Y he visto, por ejemplo, nuestros barboseños todos los días añorando estar en Barbosa. Si eso es en Barbosa, que hay tantas dificultades, las personas hablando del otro. Aquí que no se habla de nadie, ¿por qué quieren estar allá? Porque allá está su familia, está su mamá, están sus hijos, está su corazón. Eso me está pasando a mí, eso le pasa al alcalde. ¿Qué estamos haciendo entonces? Hemos venido haciendo algunos convenios, hablamos con el alcalde de Palma, exactamente de un municipio llamado Alcudia, yo les dije la vez pasada. Palma es una isla que tiene 3.600 kilómetros cuadrados, para que ustedes se hagan una idea. Barbosa tiene 206 kilómetros, o sea que la isla es por ahí 13, 14 veces más grande que Barbosa. Es una isla que tiene alrededor de 40 municipios, uno de ellos se llama Alcudia, tiene una zona llamada Puerto Alcudia, y en Alcudia es donde están todos los barboseños. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren que Barbosa, el alcalde, los apoye en todos estos procesos migratorios, que los apoye para que ellos puedan legalizar su estadía y su residencia aquí en España, que los apoye para que sus familias puedan acceder a la educación superior, que los apoye con los procesos de vivienda que venimos trabajando. En general son muchos temas. Y les presentamos el proyecto de Palma de Mallorca. Eso es lo que hemos estado haciendo acá. En conclusión, amigos barboseños, esta semana, si Dios quiere, estoy en Barbosa. Agradezco mucho inmensamente a toda la comunidad que ha estado pendiente de lo que estamos haciendo. Agradezco a mi familia, que pues ha tenido la paciencia de esperarme, y a mis compañeros de trabajo, a todos los que me han mandado correos, les agradezco. Y les quiero contar que vienen cosas muy buenas. ¿Recuerdan ustedes la meta que teníamos de la unidad acá? Han salido muy positivas las cosas. La otra semana les cuento. Y muchas gracias. Quiero, para finalizar, repetir lo que dije hace 8 días. Este viaje a España, al municipio de Barbosa, no le costó un solo peso. Ustedes pueden verificar. Un alcalde cuando viaja a España pide muchos millones en viáticos. Yo no pedí un solo peso de viáticos. Los pasajes, el alojamiento, los impuestos, la visa y la comida estuvieron pagos. Eso quiero que quede muy claro. Y le agradezco a toda la comunidad que ha sabido esperar. Allá estaremos, si Dios quiere, esta semana. Muchas gracias a don José Rosso, el alcalde encargado. Muchas gracias a nuestro Consejo de Gobierno. A la comunidad, que vienen cositas muy buenas para que estemos pendientes de lo que vamos a hacer con el gobierno español. Muchas gracias. Le agradecemos al alcalde la participación en el programa. Queremos resaltar el interés que presenta nuestro alcalde por estar comunicándose permanentemente con su comunidad, con la comunidad de Barbosa. Eso denota el interés que tiene el alcalde por estar informando, por estar presentando pues un balance, una gestión de cada uno de sus actividades a diario. Entonces, eso nos da pues una tranquilidad de tener un alcalde de las calidades y las cualidades del doctor Francisco. Entonces, agradecemos, alcalde, su participación en el programa. Lo estamos esperando pues ansiosamente para que retome las riendas del municipio y continuemos trabajando por el Barbosa que queremos. Saludamos pues muy especialmente a todos nuestros oyentes. Hoy nos acompaña pues en el programa algunas personas que nos van a apoyar con información de beneficio para la comunidad. Naila haga la introducción que normalmente hace el programa para poder continuar con el proceso, y esperamos las llamadas de los oyentes para poder ir aclarando cualquier inquietud, y si no, la próxima semana, ya con la presencia del doctor Francisco, pues vamos definiendo lo que nos quede pendiente. Sí, doctor José Rosso, recuerden que el número telefónico al cual ustedes se pueden comunicar es el 406-5352. Como iba diciendo anteriormente, hoy nos acompaña el doctor Carlos Mario Jurado. Él es el subsecretario de Género y Grupos Vulnerables. Le interrumpo, Naila. Sí. Es muy importante. Yo invité a Carlos Mario porque Carlos Mario es quien coordina todo el programa de Familias en Acción. Ese es un programa supremamente importante. Es un programa donde hay una ayuda económica de vital importancia para las comunidades de nivel 1 del Sisbén. Y si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna duda sobre el programa, la semana pasada alguien nos llamó sobre el tema, y si alguien tiene alguna duda puede llamar al teléfono que acaba de darnos nuestra compañera Naila o comunicarse con Carlos Mario. En el primer piso de la alcaldía tiene la oficina y él es la persona que más conoce el tema, que ha venido trabajando en este tema en varios municipios del departamento, y hoy justamente lo tenemos con nosotros. Entonces, el que tenga alguna duda inmediatamente puede comunicar con nosotros. Él hoy está justamente con nosotros y nos va a dar una informacioncita más adelante sobre el tema. Bueno, nos acompaña también el subsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios, Fernando Mazo, la doctora Luz Adilia Esparza, de la Plataforma de Educación Superior acá en el municipio, y el doctor José Rosso, quien estuvo hablando en este momento, y quien les habla, Naila Pérez. Don José Rosso, tenemos unos anuncios muy importantes para la comunidad. Uno de ellos es: la Administración Municipal, con su plan de desarrollo, ve en la formación de la gente una herramienta para el desarrollo de competencias, e igualmente busca posicionar el turismo como uno de los renglones más significativos para el desarrollo socioeconómico. Por este motivo, Se está ofreciendo a los establecimientos públicos un curso de formación con el SENA en mesa, bar, protocolo, servicio al cliente y coctelería. Este curso dura 50 horas teórico-prácticas. Tiene asesoría personalizada en cada uno de ellos, con el fin de que de mejorar el servicio y atención en los mismos establecimientos. Se inicia el día jueves 30 de julio. Recuerden, capacitación con el SENA en mesa y bar, protocolo, servicio al cliente y coctelería. No se lo pierdan. Cualquier información pueden comunicarse al 454-8151. Puede preguntar por los funcionarios Claudia Patricia Toro o Abdías Madrid. El compañero Carlos Mario Jurado nos va a dar otro anuncio. Bueno, buenos días para todos los oyentes. De primera mano, entonces, les estamos informando a todas las madres titulares del programa Familias en Acción que los próximos 30 y viernes 31 de julio para la zona urbana se efectuarán los pagos de los subsidios a todas las madres que son titulares que vienen en el programa y las nuevas. Estamos esperando 962 madres titulares que van a recibir este subsidio nutricional y de educación. Interrumpo, Carlos Mario, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Eugenia Castrillón. María Eugenia, ¿de dónde nos llama? De acá, de Barbosa. Muchas gracias por participar en el programa. Cuéntele al alcalde. Yo quería hacerle una preguntita al alcalde. Sí, señora. Yo quería saber qué había pasado con el estudio de la quebrada de la López y si se iba a haber reubicación acá en la isla. Sí, señora. Allá el estudio de la quebrada de la López fue entregado al municipio. La semana pasada estuvimos haciendo una visita con un ingeniero del área metropolitana, el ingeniero Miguel. La visita la hicimos el viernes 17 en compañía de funcionarios del CLOPAD y se está haciendo la priorización de las obras a intervenir. Hoy estamos formulando un proyecto al área metropolitana por valor de 780 millones. El área, después de que nos ayudó con el estudio, ahorita lo estamos convocando para que nos ayude ya con la ejecución de las obras. Entonces estamos promoviéndole al área, estamos insistiendo con ellos para que nos ayuden con 780 millones de pesos justamente para iniciar el proceso de las obras de mitigación en la quebrada La López. Y justamente uno de los temas neurálgicos del tema de la quebrada La López es la desembocadura de la quebrada Gallinazo en la quebrada La López, sí, lo que ustedes denominan la isla. En este sector justamente tenemos varias dificultades. Cada que hay época de invierno, pues muchas de las viviendas se inundan, tienen bastantes dificultades y ese es uno de los temas prioritarios para retomar con este estudio. Y el señor alcalde municipal, doctor Francisco Javier Benjumea, presentó un proyecto de acuerdo al consejo para que le facultaran comprar un lote ahí cercano al Buenos Aires, entre Buenos Aires y Villarroca. Ya en este momento estamos elaborando la escritura con el propietario justamente para iniciar el proceso de reubicación de viviendas, iniciar el proceso de mitigación del efecto que tiene la quebrada Gallinazo en la desembocadura con la quebrada La López e iniciar todos estos procesos que están ya definidos en el estudio que terminó el área metropolitana, que ya nos lo facilitó para nosotros poder hacer el análisis y definir las obras a seguir. Entonces esperamos que ya a corto plazo podamos empezar ya a definir las obras, a definir cuáles actividades son las prioritarias y buscar los recursos con las diferentes entidades, ya sea con el área metropolitana, con el DAPAR, que es el Departamento de Atención y Prevención de Desastres de la Gobernación de Antioquia, con el mismo Ministerio de Vivienda y el mismo municipio, lo mismo que la entidad Viva. Entonces ya en este momento estamos avanzando con ese proceso. Próximamente, apenas salga la escritura de registro de instrumentos públicos, entraremos ya a tener posesión de los lotes para poder empezar el proceso. Entonces estamos informándole que esté muy atenta, esté comunicando permanentemente con la oficina de planeación a través de nuestro compañero Fernando Mazo, que es la persona encargada de todo este proceso, de principalmente lo que es la reubicación o el tema de vivienda, y las demás obras pues estaremos todos los funcionarios de la oficina atentos a la ejecución de estos proyectos. Le agradecemos su participación porque nos da la oportunidad pues de informar en qué estado va avanzando este proceso. Bueno, señor, muchísimas gracias. A usted muchas gracias por participar, le agradecemos infinitamente su participación. Bueno, hasta luego. Bueno, vamos a redondear la información para las familias en acción. El jueves 30 y viernes 31 de julio se realizarán los pagos para las señoras de los sectores de la zona urbana, sectores y barrios. Y el sábado primero y domingo 2 de agosto se realizarán los pagos para la zona rural, desde las 8 hasta las 4:30 aquí en el municipio, en la alcaldía. Este subsidio lo entregará el Banco Agrario. Las personas deben estar muy atentas, tanto de la zona urbana como la zona rural, para que se acerquen en estas fechas, que son los únicos días de pago que hace el programa de Familias en Acción. Les solicitamos a las madres que sean muy juiciosas con estos subsidios, que básicamente son en nutrición y para educación, y que son para inversión en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Bueno, amigo Barboseño, el Teatro Café Concierto de Medellín presenta a Un Marido Sin Calzones. Esta es una nueva versión en comedia de éxito a nivel nacional e internacional, que ustedes se van a morir de la risa. La única presentación es el jueves 30 de julio, Teatro de la Casa de la Cultura, hora 7:30. El valor general para el público son 6,000 pesos y para los estudiantes son 4,000 pesos. Boletas en la Casa de la Cultura. Invita a la Administración Municipal y la Casa de la Cultura por el Barbosa y la Cultura que queremos. Bueno, la doctora Luz Adilia tiene una información acerca de los computadores que venía hablando el señor alcalde, de la adquisición de computadores portátiles. Bueno, muy buenos días. Dentro del marco del desarrollo del programa de educación superior y de toda la estructura que venimos desarrollando con el señor alcalde del programa de Barbosa Digital, hoy hacemos formalmente, a través de toda la administración municipal, el lanzamiento de la adquisición de computadores portátiles a muy bajos precios y con las más cómodas formas de pago. Desde esta mañana todos los habitantes de Barbosa han visto cómo se ha venido generando toda la logística de instalación del evento, que es ahora a la 1:00 p.m, con todo el apoyo de Empresas Públicas y de UNE. Empresas Públicas y UNE son nuestros excelentes aliados para esta adquisición de computadores vía la tarjeta Grupo EPM, que es la que salimos hoy a ofertar como esa opción y esa posibilidad de financiación de los computadores, y las familias barboseñas pueden ir cancelando esa cofinanciación de esos computadores a través de la cuenta de servicios. Hoy estaremos desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Los requisitos para poder acceder a esta tarjeta Grupo EPM es un buen comportamiento en el pago de los servicios públicos durante los últimos meses, no estar reportado en centrales de riesgo, llevar la fotocopia ampliada de la cédula de su ciudadanía al 150%, si son empleados, llevar su carta laboral y llevar una fotocopia de la cuenta de servicios públicos. Escúcheme, doctora Luz Adilia, tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante. Sí, muy buenos días. Adelante. Buenos días. Oye, que no va a aguantar. ¿Se cayó la llamada? Sí, esperamos que nuestro oyente o nuestra oyente vuelva a comunicarse con nosotros. Hay dificultad con la comunicación, pero estamos atentos a su inquietud y trataremos, pues, de que se restablezca la comunicación. Doctora Luz Adilia. Gracias, doctor José Rosso. Otra noticia muy importante es que con esta alianza del Grupo EPM y UNE, hoy abrimos formalmente dentro del municipio todo el registro de proveedores, comerciantes, proveedores dentro del municipio de Barbosa que quieran formar parte de todo lo que es el Grupo EPM y Empresas Públicas. desde el día de ayer se están realizando visitas por funcionarios de empresas públicas y de UNE, informándole a todos los comerciantes y a todos los proveedores existentes en el municipio de las ventajas que sería para ellos el de que pertenezcan y estén registrados como proveedores de UNE, para que a través de esta tarjeta Grupo EPM podamos abrir nuevas opciones de compras entre los habitantes de Barbosa, y que no solamente sea el proceso de la compra de computadores, sino muchísimos otros insumos. Sí, entonces las personas que se acerquen pueden adquirir una tarjeta con los requisitos que usted acabó de nombrar, y aparte de eso va a haber un espectáculo en el parque principal, va a haber muchas sorpresas, así que no se lo pierdan. Quiero hacer una claridad respecto al tema, y es que el municipio ha venido abriendo una convocatoria para personas interesadas en adquirir computadores portátiles, y este es uno de los mecanismos que va a facilitar esa adquisición. Ya tenemos pues una inscripción de un grupo importante de personas. Algunas personas se han acercado en la mañana a decir que hoy van, que dónde es que vamos a entregar los computadores, que ya los tenemos listos y demás. Nos parece muy importante, es que no, simplemente este es uno de los procedimientos para más adelante pues hacer la adquisición. Entonces es solamente una metodología para nosotros. El tema del plan de desarrollo es la adquisición de los computadores portátiles, del tema virtual, entonces por eso queremos trabajar este tema. Tenemos una llamada, adelante, muy buenos días. Un momentico, yo le mismo, José. Bájale un poquito a su receptor para podernos comunicar más fácil. Sí, señor, ya está listo. Bueno, muy buenos días, adelante. Buenos días, José Rosso, Nicolás Martínez. Nicolás, ¿cómo se encuentra? Bien, usted, José. Muy bien, Nicolás. Adelante, Nicolás, ¿en qué le podemos servir? No, una inquietud con respecto a los computadores es que a la doctora le pregunto, yo, gracias a Dios, estaba al día con los servicios. Y tengo una niña que ya me termina este año el bachillerato y ha tenido ganas de un computador portátil para prepararse para la universidad, etcétera. Pero uno que no tiene un trabajo fijo, ¿sí es posible uno adquirir ese aparato? Don Nicolás, mire, esta es una de las grandes oportunidades que tenemos en este momento en Barbosa para la adquisición de los computadores. El requisito para nosotros esencial es un buen comportamiento en el pago de los servicios públicos. Sí. Ese es el requisito predominante. Hoy estaremos aquí en el parque, tenemos toda la base de datos de toda la población de Barbosa y ese va a ser nuestro requisito. Uno de los elementos importantes de esta tarjeta EPM es que no tiene cuota de manejo. La cuota de manejo de cualquier tarjeta de crédito es más o menos de 15,000 pesos mensuales. Doctora, pero pregunta Nicolás, es de pronto la persona que no tiene carta laboral. Pues sí, para sí es posible. Específicamente la pregunta, si no tiene carta laboral, entonces es posible acceder al servicio. Como trabajador independiente, independiente puede acceder, don Nicolás, y la referencia para nosotros importante es ese buen comportamiento que usted tiene dentro de la tarjeta EPM. ¿Sí? Ah, muy bien. Hoy lo invitamos a que se acerque al parque. A partir de la 1 de la tarde estamos con toda la logística de todos los funcionarios de empresas públicas y de UNE en el tema para que podamos hacer el estudio mañana, de su crédito. ¿Mañana van a estar también? No, solamente hoy de 1 a 6 de la tarde, don Nicolás. Listo. Sí, en el parque principal. Bueno, muchas gracias. No, a usted. Muchas gracias por su participación. Bueno, José. Bueno, durante la semana también hemos venido teniendo algunas actividades importantes, que es nuestra metodología pues de información a la comunidad a través del programa. Es muy importante agradecer a todas las personas que participaron en la celebración del 20 de julio, a todas las instituciones educativas, a la comunidad en general, a todos quienes participaron en las actividades que realizaron el 20 de julio. Queremos dar los más sinceros agradecimientos. Es una fiesta patria en la cual todos debemos de participar, debemos de hacer patria justamente participando en cada una de estas actividades. Entonces el agradecimiento a los grupos de los establecimientos educativos, a las bandas, a la comunidad en general por su participación y por su buen comportamiento, queremos agradecer. También durante esta semana se firmó un documento de compraventa para la adquisición del edificio de la Torre Social. O sea, para nosotros, dentro de nuestro plan de desarrollo, Barbosa Global por el Barbosa que queremos. Uno de los temas importantes justamente era la adquisición de un espacio donde podamos desarrollar todas las actividades sociales. Entonces ya firmamos la compraventa y vamos a iniciar todo el proceso para finalmente tener la escritura de un edificio en la calle 15, número 1354. Es un edificio de 4 pisos con posibilidad pues de utilizar hasta quinto nivel, donde vamos a desarrollar todas las actividades sociales del municipio. Es un inmueble con un valor importante y hemos venido adelantando todo este proceso. Entonces es un servicio para la comunidad, es un inmueble más que queremos adquirir para justamente mejorar la atención a toda la comunidad. Tenemos una llamada, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Mira, habla con Marlene Osorio, acá de la Montañita, parte baja. Mi Marlene, adelante. Mi inquietud es esta. Mire, que pues los muchachos se anotaron para esta cuestión de derecho y quedaron de llamarlos desde el 27 de mayo, los están llamando. Mire que vamos para agosto y nada. Entonces yo quisiera saber qué pasa o qué, porque es que es muchas promesas y nada que se cumple. Sí, señora, le agradecemos que nos haya llamado, justamente nos da la oportunidad de explicarle a sus hijos o a sus familiares la situación que se presenta hoy con el ofrecimiento que ha hecho la administración municipal y que lógicamente está en pie, y a las demás personas, porque muchos estamos inscritos justamente para acceder a esta educación superior. La doctora Luz Adilia justamente nos va a explicar, porque nos da pie también para hacer una claridad sobre el tema de la legalización de cada uno de las carreras y de los ofrecimientos que hace la administración municipal. Y es muy importante, hasta que no tengamos definido muy exactamente todo el proceso de la legalización de la carrera, no podemos iniciar, porque queremos ser muy responsables en todos y cada uno de estos procesos que iniciamos. Entonces la doctora Luz Adilia va a explicar detalladamente cuál es la situación que se presenta hoy con el ofrecimiento que ha hecho la administración municipal y que está en pie sobre la carrera de derecho de una de las universidades con la que hemos hecho unos convenios interadministrativos. Sí, señor, muchas gracias. Sí, entonces ponga mucha atención que le vamos a informar. Doña muchas Marlene, gracias por participar. Gracias a usted. Muchísimas gracias a ti por esa consulta que nos hace, porque realmente son muchas personas las que están preinscritas para el desarrollo de la Facultad de Derecho con la Universidad de Medellín. En este momento estamos en todo el proceso de legalización. Nosotros ya tenemos toda la aprobación por parte de la universidad y el aval por parte de la universidad lo tenemos mediante un documento formal, donde la Universidad de Medellín tiene interés en poder iniciar con nosotros la Facultad de Derecho. Pero hay un elemento procedimental que se maneja a través del Ministerio de Educación en Bogotá, dado que la universidad acaba de recibir hace mes y medio la acreditación a toda la universidad completa, tanto la parte administrativa como la parte académica. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que para nosotros el procedimiento de poder traer la Facultad de Derecho es mucho más rápida, es mucho más fácil y nos genera todas las garantías, como lo decía el doctor José Rosso, de que tengamos la legalidad de todas las carreras profesionales que estamos trayendo a Barbosa. En este momento estamos esperando, lo que pasa es que muchas veces cuando dependemos del ministerio, que ya es en Bogotá, que no es aquí solamente en Medellín, o el trámite en Barbosa, es un poco más demorado. ¿Qué le hemos dicho a la comunidad? Mire, esta es una excelente oportunidad que tenemos de poder empezar. La universidad ha mostrado toda la voluntad en que lo más rápido posible podamos traer la Facultad de Derecho. Tenemos que tener un poquitico de paciencia, porque hoy la alianza que tenemos en la Plataforma Educación Superior la tenemos con instituciones universitarias muy reconocidas en el medio y todas con los registros calificados y todos los permisos para poder operar los programas en Barbosa. Si no tenemos el permiso de poder operar el programa en Barbosa, doña Marlene, lo que estaríamos cometiendo sería una infracción que no lo podemos generar, porque eso nos genera unos perjuicios tanto a la universidad como a la misma administración. Entonces, hoy que les decimos a la gente, mire, ya logramos, lo más importante era que la conciliatura de la universidad, que todo el consejo académico en pleno hubiese aprobado la traída de la Facultad de Quiero Derecho. Quiero hacerle una pregunta, doctora Luz Adilia, y es, bueno, ¿por qué entonces convocamos las personas? Que es muy importante que de pronto la gente nos dice, bueno, ¿y cómo convocamos las personas si no tenían el procedimiento y no tenían el permiso? porque es una tarea previa que tenemos que hacer, saber cuántas personas aspiramos a estudiar en la universidad, cuántas personas quieren ese procedimiento, pero quiero que la doctora Lucía nos explique en detalle. ¿Por qué? Porque abrimos la inscripción, abrimos todo el procedimiento para poder saber exactamente con qué personas contábamos. Pero entonces es muy importante, porque a veces de pronto se entiende de que creamos la expectativa y que no hemos dado ningún resultado, que de pronto no se ha dado mucha expectativa, ningún resultado. Entonces me parece muy importante que la doctora nos explique ese procedimiento, o sea, ¿por qué hicimos la convocatoria y cuál es el proceso que sigue? Sí, doctor José Rosso y doña Marlene, mira, hay un elemento importante, es que nosotros tenemos que garantizarle a la universidad y nosotros como administración municipal la corte completa, porque es que es una carrera de 5 años, no es un curso que en 2 o 3 meses lo terminamos, ni es un curso libre homologable, ni es otra estructura, sino que es una profesionalización. ¿Qué debemos hacer previamente? Porque así nos lo exige la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, es que debemos hacer unas preinscripciones previas. Es conocer en el mercado si realmente hay la necesidad sentida de poder trabajar un programa. Si nosotros no hacemos esa preinscripción previa, no nos es posible poder salir a ofertar un programa. Por eso se llama preinscripción. Posterior a la preinscripción, una vez el ministerio nos autorice, entonces, ¿qué hacemos, doña Marlene? Como tenemos más o menos 220 personas preinscritas para la Facultad de Derecho, vamos a hacerles un examen y se les va a hacer una entrevista que la hace directamente la decanatura y los docentes de la Universidad de Medellín, y todo se haría aquí en Barbosa. Ese es el procedimiento. Una vez se haga ese proceso de preselección, entonces ya le informamos a la gente que fue elegido para el ejercicio de esa carrera y iniciamos el proceso de matrícula. Creo que hay claridad sobre el tema. Agradecemos al oyente que nos llamó, doña Marlene, y a la doctora Lucía por su información. Queremos dar una respuesta a un mensaje de texto que nos llegó y explicar, y vamos a explicar cómo se pueden comunicar con nosotros también a través del mensaje de texto para aquellas personas que de pronto por la congestión de las llamadas, que nos parece muy importante que toda la gente nos está llamando, pero lo pueden hacer a través de los mensajes de texto. Carlos Mario. Sí, el número para los mensajes de texto es 300-305-4592, y precisamente es una oyente de la vereda La Calda, Sandra, que pregunta acerca de los subsidios de Familias en Acción. Si Sandra es madre titular antigua, es decir, que ha recibido ya antes subsidios, deben traer a la oficina de Familias en Acción los compromisos que las madres titulares saben. Es decir, si tienen niños menores de 7 años, los controles de crecimiento y desarrollo que entregan en el hospital es un requisito. Y si tienen niños y niñas mayores de 7 años, es decir, que están estudiando, las certificaciones de estudio de las instituciones donde están, que es el otro requisito para que puedan acceder a los subsidios. Si Sandra, la oyente de La Calda, es madre titular nueva, igualmente debe hacer lo mismo, o sea, los requisitos previos, si tiene niños menores de 7 años, los certificados o el certificado de crecimiento y desarrollo del hospital, o si son niños mayores de 7 años que están estudiando, los certificados que entregan las instituciones educativas para que ellas puedan acceder a los subsidios. Es en las madres antiguas y las nuevas también ya es. También, o sea, ambas deben hacer llegar los certificados, los documentos que acaba de mencionar. Listo, para que Carlos puedan acceder a estos subsidios. Sí, entonces tenemos también una información muy importante. Durante esta semana hemos venido adelantando todo el proceso con la Secretaría de Desarrollo y Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, justamente para adquirir los kits de herramientas que vamos a entregar a las Juntas de Acción Comunal. Cada Junta de Acción Comunal, mediante un proceso que hemos venido haciendo, le vamos a entregar un kit de herramientas. Estamos en ese proceso con la Gobernación de Antioquia. El municipio financia el 50% de estas herramientas. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nelva Gudelo. ¿Cómo? Nelva Gudelo. Nelva Gudelo. Sí, Nelva, haga su pregunta. Sí, para don Carlos Mario. Lo que pasa es que, o sea, él acaba de decir que las madres que ya hemos recibido el subsidio de Familia de Nación, ¿tenemos que llevar más certificados de estudio? No, si, si ya lo llevaron, no, o sea, la... La, los, perdón, Calomario, sí. ¿Los certificados son por año? Los, o sea, al principio, no, al principio, cuando empieza el programa, las mamás reclaman los certificados de que los niños están matriculados. Ya luego para el resto de subsidios, que son 6 en el año, lo que ustedes deben hacer es acercarse a las instituciones educativas, que las instituciones manejan unos valeras, unos talonarios, sí, que les entrega Acción Social, para que ellas allá nos ayuden, las secretarias de los colegios nos ayudan a certificar que sí están en la escuela. Sí están, o sea, no son otros certificados, sino la valera o el talonario, sí, que ellos nos ayudan a llenar para certificarnos. Vea, que sí están matriculados. Es muy importante. Pero nosotros en el primer mes nosotros los llevamos enero y febrero, y sería marzo y abril. Correcto. Entonces nos tocaría llevar más. O sea, hay que reclamar los meses que siguen. Estamos hablando de abril y mayo, porque ustedes saben que el subsidio se entrega atrasado. Entonces es reclamar esos vales que son azulitos en las instituciones educativas, y los traen a la oficina. Es muy importante. No importa que ya hayamos llevado los otros dos. No importa. Ah, bueno, muchísimas gracias. Es muy importante, doña Melvi, para todas las madres. Este es un programa del Gobierno Nacional que apunta justamente a beneficiar la parte académica de sus hijos. Entonces hay que estar permanentemente monitoreando que no hayan retirado los niños de los establecimientos educativos. Quien retira a su niño del establecimiento educativo pierde el derecho al subsidio. Esto es muy importante para toda la comunidad. Estos recursos y este apoyo va apuntando justamente a que usted pueda permanecer, que su niño pueda permanecer en el establecimiento educativo. Y en el caso de la parte alimentaria también se hace un seguimiento, o sea, hay unas personas que le hacen un seguimiento justamente al proceso alimentario de su hijo, para poder que realmente el beneficio lo reciba su hijo. Entonces es muy importante, cada que se requiera los certificados, para poder nosotros y el programa verificar que realmente su niño permanece en el establecimiento educativo, porque algunos optan por retirar los niños en algunas épocas para trabajo, para otras actividades, y eso es justamente lo que estamos tratando de que no ocurra, que siempre, siempre el niño esté en el establecimiento educativo, que curse su año lectivo en forma normal y que cada vez siempre progrese más en cada año que ocurre. Entonces, por eso se hace la exigencia del documento permanente, para poder asegurarnos que su hijo sí está asistiendo a las clases. Y es el compromiso de las mamás que están en el programa de reclamar los certificados, de hacerse pues sentir que son responsables de la educación y de la nutrición de los niños. Sí, Fernando tenía una información. Creo que nos está acabando el tiempo y no vamos a alcanzar a cubrir todos los elementos. Antes de terminar, muy buenos días a todos los oyentes. La semana pasada estuvimos tocando un tema acerca de las familias que salieron o que están beneficiadas con el subsidio de vivienda, sí, sí, por desplazamiento, personas o con hogares desplazados. El día jueves tuvimos una reunión con las personas del ministerio, específicamente con el doctor Carlos Cortés, donde nos notificaron de la buena noticia de la ampliación de la vigencia de los subsidios hasta el mes de septiembre de este año. Por lo tanto, estamos estableciendo la estrategia por medio de la cual vamos a apoyar a esas 25 familias que tienen subsidio para compra de vivienda usada, que no han podido encontrar. Hemos recibido la inquietud de muchas personas que han buscado y no han podido encontrar. Entonces, en ese contexto, el municipio, la administración municipal quiere apoyarlos mediante el establecimiento del banco inmobiliario, para que las personas que tengan viviendas en este momento, que no estén en zona de alto riesgo, que tengan su escritura, su matrícula inmobiliaria y que si es en un edificio, tengan su reglamento de propiedad horizontal y que estén interesadas en vender, se acerquen a la administración municipal, a la oficina de planeación en el segundo piso, nos dejen los datos y nosotros poder hacer ese enlace entre las familias que tienen subsidio para compra y los vendedores. Con 5 minuticos más que nos permite la emisora, que es muy gentil con nosotros para tratar de informar a la comunidad sobre todo el tema, la mala palabra a todos, Adilia, para que nos hable en términos generales de algunos programas de educación superior, y justamente damos por terminado el programa. Agradecemos a toda la comunidad su participación y el próximo sábado esperamos contar ya con el doctor Francisco para que justamente nos informe sobre toda la buena gestión y todo lo que ha logrado hacer en España, doctora. Bueno, informarle a la comunidad que debimos ampliar para lunes y martes de esta semana que viene todas las inscripciones de los programas con el SENA, la técnica para oficiales de construcción, la técnica para oficiales en redes de gas, la técnica para administración de empresas menores y el programa que estamos trabajando con los comerciantes, que lo iniciamos este jueves y este viernes, que es el manejo de mesa y bar. Comentarle a la comunidad que en esta semana iniciamos matrículas con ESUMER para el programa, para el pregrado de negocios internacionales, que era una gran expectativa que tenía la comunidad. Ya el lunes iniciamos todo el proceso de matrículas. Y con el CEIPA estamos en este momento en matrículas para el programa de administración de empresas, que es un programa, un pregrado que hacemos en 4 años con doble titulación con una universidad en España. Y vamos a iniciar el programa de mercadeo. Y esta semana se cierran ya las matrículas con la Universidad Católica del Norte en los programas de psicología, zootecnia, administración de empresas e ingeniería ambiental. Agradecemos a la comunidad, a la emisora, por darnos la oportunidad de participar en este programa, y a todos los oyentes una feliz tarde. Muchas gracias. Usted ha escuchado el programa Cuéntele al Alcalde, un espacio para conocer la gestión y las necesidades de la comunidad. Seguimos trabajando por el Barbosa que queremos. Cuéntele al Alcalde.